Killers Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Moleculares. En esta ocasión haré un Moleculares Express porque básicamente no he tenido el tiempo para dedicarme a hacer un script normal de Moleculares. He decidido hacer un Express en donde voy a hablar, bueno, no hablar, sino dar análisis, reseña acerca de los dos trailers de la DC Comics, que es lo que se ha estado hablando actualmente, muchas cosas que se han gestionado, que se han hablado en otros medios de comunicación. Bueno, voy a tratar yo de hablar también aquí, dar mi punto de vista acerca de estos dos trailers. Y también en una segunda parte, porque va a estar dividido en dos este programa, voy a hablar de cine, ¿no? De cine y de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer y obviamente mi opinión del primer episodio de Dragon Ball Super, que hace poquito lo tuve la chance de verlo, y voy a estar dando esas opiniones. Y bueno, pues yo creo que fíjense que estaba viendo, estoy viendo la imagen aquí de la película de Ghostbusters, el remake. No sé si es remake o reboot, que a mí más bien me parece que es reboot. Y viendo un poco los nombres de los personajes de estas féminas de esta película que se acerca de Ghostbusters, me recuerda mucho la caricatura de Ghostbusters, Ghostbusters Dream, creo que se llamaba Ghostbusters Dream. Me recuerda mucho, demasiado, sobre todo la chava que salía en esa serie. Me recuerda mucho lo que estoy viendo aquí ahorita con Kate McKinnon. Ha de contar un poco ese asunto, ¿no?, que traía la chava que salía en Ghostbusters Dream, que a mí no, la verdad, a mí no me gustaba para nada esa serie animada. Me parecía bastante mala. Y es que el dibujo, la verdad es que a mí el dibujo, ese tipo de dibujo no me gustaba mucho. Ahora, bueno, lo veo y bueno, retomo un poco esa onda, ¿no?, que traían en aquella época, aunque el dibujo se ve primitivo, más que el de Real Ghostbusters. Pero en fin, mejor ahí la dejamos. Estaba viendo la imagen, me parece que los uniformes, la verdad, a mí no me gustaron, me parecen deleznables. La caja de protones es muy buena, o sea, eso sí, retoman un poco el asunto vetusto de los Ghostbusters, ¿no? Que en realidad, que muchos estaban preguntando, incluso yo me estaba preguntando hace poco, ya ven que, bueno, estaba preguntando si The Real Ghostbusters es el original Ghostbusters, porque había otra serie que se llama Ghostbusters, donde sale un gorila. Bueno, pues básicamente esa fue la serie original. Había una serie en 1930 y tantos que se llama Ghostbusters en live action. Pueden ustedes buscarlo. Y que bueno, lo ven en YouTube, ven los episodios y ustedes dicen, bueno, esto está filmado con la cámara del Chavo del 8. Y aparte no cazaban fantasmas, sino que iban a donde estaban los fantasmas y básicamente se asustaban con ellos. Que era más de risa que cualquier otra cosa. Y yo tengo que admitir que lo que hizo Dan Aykroyd y Harold Ramis con Ghostbusters, la película de los 80, revolucionó obviamente todo ese concepto y creo que les quedó mucho mejor el asunto de Ghostbusters que el original. En la cuestión de las caricaturas, Filmation se hizo de los derechos de los Ghostbusters, de esos Ghostbusters de la serie de live action de los 30, y se puso a trabajar en una serie animada. Y parece que Dick fue el que hizo Dick Entertainment, creo que fue Dick el que hizo The Real Ghostbuster. No, la verdad no tengo aquí el dato, pero creo que y salieron en el 87 las dos caricaturas y yo la verdad me quedaba con las dos. A mí la otra caricatura me hacía reír a carcajadas, la de Ghostbusters de Filmation, aunque estaba muy primitivo el dibujo, la verdad que, híjole. Y a veces agarraban algunos frames y los repetían durante toda la serie. Si el monito caminaba de esa forma, caminaba así toda la serie y corría así toda la serie, lo cual me parece deleznable. Totalmente deleznable. Me estoy acordando de unos episodios de ahí de Ghostbusters y cómo se vestían y el Gimme Five, que brincaban y Gimme Five, y se chocaban las manos y pasaban a vestirse. Esa es una estupidez. No sé, bueno, mi opinión acerca de este remake o reboot, no sé qué cosa van a hacer la Melissa McCarthy y el Paul Feig, porque bueno, básicamente ellos dos, esa dupla, han estado trabajando desde hace mucho tiempo, sobre todo en películas como la de Heat, perdón, Bridesmaids y Spy, que es la última película en la que vemos a la Melissa McCarthy con Jason Statham haciendo una comedia bastante efectiva, pero el pastelazo es el pastelazo, obviamente. No sé, la verdad que, híjole, no, no, no. A mí, por ejemplo, a mí me encanta ver a Kristen Wiig, que se me hace tiene un parecido por ahí con Amy Adams, y me encanta ver esa pelirroja, la verdad que, increíble. Pero bueno, las otras no. Las otras están como para cazarlas, ¿no? Las otras son las fantasmas. No, la verdad que no tengo muchas ganas de ir a ver esa película. Cuando salga, la iré a ver nomás para hacerla pedazos. O a lo mejor me espero hasta que salga en DVD, ahí rentable. O bajarla por ahí. Bien, vámonos a lo que nos compete. Y por aquí tenía yo la cortinilla de... Ahí va, es la cortinilla de la nota. La nota. Bueno, esta primera parte vamos a hablar de los dos trailers de la DC Comics. Y tengo que aclarar algo que por ahí en Skype, en Inbox, me estaban diciendo que no, que tú eres muy Marvel y quién sabe qué. Porque les había comentado a algunos de mis amigos de que iba a hablar de, que iba a dar un análisis de estos dos trailers. En algún momento yo hablé acerca de esto, o sea, de mi preferencia por las dos editoriales más grandes de cómics, que tienen básicamente los personajes más populares, podríamos decir. ¿Con cuál me quedaba y quién sabe qué? Bueno, yo siempre he dicho que me encantan las dos editoriales, esas dos editoriales, todo lo que hacen y deshacen. Soy muy fan de las editoriales de los cómics. No nada más existe Marvel y DC Comics, sino que me encanta lo que hace Dark Horse, también lo que hace Dynamite, y a veces salen cositas por ahí independientes muy buenas. Pero yo, la verdad es que a mí me gustan las dos casas, aunque me fascina DC en el asunto de la mística y todo esto. Pero creo que los dos tienen. Me encanta, vaya. No me quiero cerrar, no quiero. Mucho. Fíjense que antes sí era muy de DC, o sea, tengo que admitirlo. Me encantaba y me cerraba a lo que hacía Marvel. Pero después empecé a leer a los X-Men y empecé a leer los Defensores, Daredevil y muchos más. Y me empezó a gustar. Spider-Man, por ejemplo, he rescatado Spider-Man porque en estos últimos tiempos, en estos últimos 10 años, he rescatado Spider-Man, que era un personaje que yo lo odiaba, o sea, odiaba a Spider-Man, ¿no? O sea, está acá, están los Vengadores, están los Defensores, están los Cuatro Fantásticos, están todos prostituidos completamente Spider-Man. Y eso es lo que a mí me jodía del personaje, me jodía. Y luego cuando estaba con los Vengadores era como que, aquí está el niño, como decía Thor, este niño nos va a ayudar a... Y era como subbajar, o sea, subbajar la moral de Spider-Man como superhéroe, cuando él solo en sus cómics era un cabrón. Pero bueno, ese es el problema que yo tenía con Spider-Man, ¿no? Actualmente hay algunas historias que he rescatado de Spider-Man, algunos cómics. Y en fin, bueno, yo me quedo con que, creo que se queden con que yo voy a las dos casas editoriales, me encantan lo que están haciendo en cine. Y bueno, yo no tengo ningún tipo de preferencia. Lo dije en Man of Steel, que critiqué la película. Por favor, si quieren, vayan y hagan ese repaso de escucharme en la crítica de Man of Steel. Y bueno, se van a dar cuenta de que amo profundamente las dos casas. Y a mí me encantó Man of Steel. Creo que la gente no entendió, o sea, los argumentos, la historia en la cual se llevó a cabo Man of Steel. Yo lo capté rápido, o sea, en el transcurso de la película. Vi, es una reinvención del personaje fabulosa. A mucha gente no le gustó porque Zack Snyder es muy de alentar y quién sabe qué. Y acá lo que hizo fue bombardearnos con imágenes y sonidos a toda potencia, lo cual me pareció fantástico que cambiara así al personaje de Superman, que las últimas películas, la verdad, que eran un asco. Y Zack Snyder y Nolan vinieron y, bueno, revolucionaron. Y cuando terminó la película dije, bueno, a ver qué hacen con la identidad de Clark Kent. No, a ver qué hacen con esa identidad. ¿Qué es lo que van a hacer en la segunda película? Cuando sale Batman v Superman, que la V no es versus, sino que es de unión, o sea, es de Batman se une a Superman. No es Batman versus Superman, pero bueno, la gente así lo quiere entender. Básicamente nos hemos quedado también con lo que hizo Frank Miller en Dark Knight Returns, en esos dos cómics, donde, bueno, se ve el enfrentamiento de Batman Superman. Pueden ustedes visitar ese cómic. Es más, léanlo antes de ir a ver la película. Inclusive vayan a verse Man of Steel. Si ustedes no les pasa a Superman, pues lo siento mucho, pero tienen que ir a verla para que vean un poco el tono de lo que se está manejando, ¿no? Claro, hubo muchos fallos en esa película y, bueno, no voy a dar más cosas, ya las di. Si quieren, vayan, los exhorto a que me escuchen en ese episodio de podcast de Man of Steel. Comentar este maravilloso tráiler, que la verdad, el primer tráiler de Batman v Superman no fue muy bueno, que digamos, no levantó el hype que actualmente está levantando este. Este nuevo tráiler es apoteósico, endiabladamente descomunal, épico. Que me disculpen todos, ahora sí, que andaban diciendo por ahí, no, Ben Affleck, ¿qué es Batman tan culero va a ser? Y quién sabe qué. Lo vemos en el tráiler y, wow, o sea, veo un Ben Affleck, un Batman increíble, con una movilidad fantástica, porque vimos a Christian Bale en las películas de Nolan moviéndose, pues, como si tuviera un dolor en el cuello. O sea, básicamente no se podía mover Christian Bale. Además, a mí el Batman de Christian Bale no me convenció del todo. Es bueno, es un Batman temible, pero en movilidad daba lástima. Como hablaba, daba lástima. No convencía. A mí no me convencía ese Batman. Sin embargo, el Bruce Wayne de Christian Bale, vaya, bueno. Es el mejor Bruce Wayne que he visto. Ahora, si nos vamos a lo canónico, que es Michael Keaton, que para mí ese es el ideal para ser Bruce Wayne y luego Batman, ¿no? Cuando lo ves como Bruce Wayne, dices, no, ¿a qué mosca va a aplastar, ¿no? Pero cuando se pone el traje es como que venga todo, o sea, se transformó este hijo de puta. Vemos a un Ben Affleck increíble, increíble, una movilidad bastante buena y que me disculpen, pero este sí va a derrocar el canónico. Vemos un Superman, bueno, en el tráiler vemos a un Superman enjuiciado por la humanidad. Ahora, los carteles que aparecen ahí de que alienígena ilegal y quién sabe, eso se están metiendo en otros pedos, pero bueno, eso no puedo decir más. Me impactó cuando vi a un Bruce Wayne presenciando el derrumbe, la catástrofe que se hace en Metrópolis, en la pelea de Superman y Zod, en la película de Man of Steel. Que te den eso en el tráiler, o sea, te arrojen eso en el tráiler, es una antigencia argumental inteligente a Man of Steel. O sea, eso fue genial. Eso es maravilloso. Fue un movimiento estratégico increíble. Aparte de que vemos por ahí a Bruce Wayne abrazando a una niña, lo cual a mí me da a entender que activó de nuevo el kryptoniano Superman con toda esa pelea. Activó el recordarle a Bruce Wayne lo que le pasó a él, perder a su familia. Entonces, por eso lo hemos emputado para con el kryptoniano. Entonces, muy bueno. Ahí es una obra estratégica maestra increíble, intachable. Entonces, entre otras escenas, por aquí veo a un criminal con la marca del logo de Batman y muchos guiños. Muchos guiños. Al Joker. Perdóname, pero el traje de Robin con el grafite del Joker es delirante. Es la glorificación enaltecida para todo comiquero. Vaya, casi la pongo yo de background para la PC. Es altamente conspicuo. Me quedo con eso. Yo creo que es lo más grande que puede haber en ese tráiler. Esos pequeños segunditos donde se ve ese graffiti diciéndole al Batman, hey, la broma está en ti, indicándonos de que posiblemente el Joker ya se jodió al Robin, ¿no? Que podría ser Jason Todd, no lo sabemos, ¿no? Por cierto, no vemos a Gina Malone por ahí con Robin, lo cual me parece un poco extraño. Un poco extraño, porque se había rumorado, fue el primer rumor que salió para la película y no la vi, no, ni sus luces. Gal Gadot como Wonder Woman, estupenda. O sea, la vemos como Diana y la vemos como Wonder Woman y maravillosa, o sea, increíble. Queda mamacita con ese traje. En algún momento critiqué que no se veía muy bien, pero aquí, cuando la ves, como que en ese arrojo hacia atrás, con el escudo y la espada, es wow, es increíble. Luego todavía el choque de los brazaletes, que es quizás el poder más fuerte que tiene ella como Wonder Woman, pues te deja sin aliento, ¿no? Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Bueno, a mí se me hace que... No sé, yo lo vi en una actuación cínica, así bombástica. Siento que va a ser un personaje ambiguo. No creo que sí, con un humor así, yo concuerdo con el Navar, que va a tener un humor así ácido, ennegrecido. Quizás en la siguiente película la veamos un Lex Luthor emputado, lleno de ira y calvo. Yo sé que todos están decepcionados con Jesse Eisenberg como Lex Luthor, y algunos creen que va a ser un papel de Lex Luthor terrible, deleznable. Pero ya les digo, esperen. Primero, el tipo ahorita en esta película va a estar en un gozo total por la fechoría que va a hacer, que yo creo va a ser algo, un experimento genético con el cuerpo de Zod, porque vemos el cuerpo de Zod por ahí. Y yo digo que va a haber un experimento genético, y puede ser que salga bizarro o puede ser que salga Doomsday, que es lo que actualmente se está hablando, porque actualmente ya salió a flote lo que podría ser, entre comillas, el script original de la película. Entonces, se habla de un Doomsday, ¿no? En la actualidad no se habla ni de Bizarro ni de Metalo, porque en esta película, perdón, en este tráiler ya se ve la kriptonita, que era lo que faltaba, ¿no? Era lo que faltaba en la primera película. Pero aquí ya lo vemos, ¿no? Claro, tiene que haber a un plus, un arma letal que tenga a favor Batman, ¿no? Pero bueno, espérense, espérense. Este Lex Luthor va a evolucionar de una forma buena. Y creo que nos va a impactar a todos en la siguiente película. No en esta, en la siguiente película. Muchos se preguntan qué onda con los soldados que portan la insignia de Superman, y luego Batman peleando con estos soldados. Para mí eso es como visiones de futuro alterno que está presenciando Wonder Woman. Acuérdense que Wonder Woman ahí en su Amazon tiene a una... Bueno, tiene bastantes como amazonas, y entre ellas tienen poderes diferentes. Y hay una que es pitonisa, que es oráculo, entonces que inclusive ella se vuelve amiga de Supergirl en algún momento. Eso es lo que se está viendo. Y luego creo que Diana va a ir para con Bruce Wayne. No sé si le va a ayudar a Batman a combatir a Superman, o de repente se va a soltar el desmadre en Cadmus, porque también se está hablando en ese script que soltaron, que dicen que es el script original. Espérense, hay que ver qué onda, porque puede ser que sea un documento para la desinformación. Bueno, se está comentando en ese script que Wonder Woman va a Cadmus, saca algunos presos, podríamos decir así, entre comillas, y por ahí se va a encontrar a Aquaman, y por ahí se va a soltar el lo que es para mí el verdadero villano de la película, que todos están de que el villano es Superman. No, ya es que la mayoría de las personas están con Batman, ¿no? Que Batman es el personaje adorado por todos los comiqueros. A mí también me gusta Batman, pero vamos, para mí Superman, su historia y bueno, yo desde que soy un pequeño, he estado leyendo sus historias, no ininterrumpida, sí, ininterrumpidamente, ¿no? No, no, mentiras. No, de unas que otras historias, no crean que todo de Superman, pero a mí me encanta Superman, los kryptonianos y todo ese pedo. Pero sí, o sea, hay que irnos con la realidad. Todos están con Batman, viejo. Desde que están Desde que salió el trailer, no, que Batman, que Batman. Quién sabe, ¿no? Hay que ir a ver la película, a ver cómo queda. ¿Qué más? Bueno, por ahí también se está rumorando de Flash, de Cyborg, de Aquaman. Que, bueno, lo de Flash, yo creo que va a salir en un post-créditos, o no sé. Cyborg podría estar en relación con Clark Kent, podría ser, no sé. Y bueno, Aquaman, pues está diciendo eso en el script, que Wonder Woman lo va a sacar en Cadmus. Y bueno, lo cierto es que ahorita DC está despertando de su letargo. Esta vez yo creo que se va a patear traseros. A mí, por ejemplo, este tráiler me ha levantado mucho más hype, me van a disculpar ustedes, que Avengers 2. Y de repente salgo yo de Avengers 2, que es una película con muchos vacíos argumentales y errores, que no sé si Joss Whedon lo hizo adrede o no, para vengarse con Marvel o no sé. Pero me parece que fue una película de relleno para lo que viene que es realmente fuerte, ¿no? Pero sí, o sea, esta está levantando un hype increíble, o sea, los mismos que le van a la Marvel ahorita ya están volteando donde está DC y me parece que va a ser eco, sobre todo con el tráiler que voy a comentar a continuación, que es el de Suicide Squad, que el Escuadrón Suicida, que ya por fin vemos cómo se va a desarrollar todo, más o menos. No deja muchas cosas en claro, ¿eh? O sea, van saliendo cosas así de repente. Lo único que tenemos entendido es que Amanda Waller va a ser la que va a reunir a todos estos cabrones. Sabemos todos que cuando vamos y leemos un Suicide Squad en cómic, básicamente estamos esperando quién va a traicionar a quién y quién va a morir de la peor forma. La última película que salió, la última película animada de Suicide Squad, el equipo no salió bastante bien. Tienen que ir a verla. Si no la han visto, vayan a verla. Ese equipo no salió nada bien. Bueno, ¿qué es Suicide Squad? Por ahí me estaban preguntando. Es un escuadrón que está organizado, vaya, o reunido por varios asesinos villanos de la DC. Y los mandan a misiones, pues, prácticamente suicidas, cosas que no harían ni en sueños. Como por ejemplo en la película pasada, hubo una misión de ir a recorrer al acertijo en Arkham Asylum. Y es una locura meterse ahí. Por ahí en algún cómic hubo un escuadrón suicida bastante cabrón. Que bueno, tenían que ir a la atalaya por una información y meterse ahí está cabrón. Y pues básicamente los que logran salir a salvo les borran los crímenes que han cometido y básicamente saldo. Hay un saldo blanco de ellos para con el gobierno y quedan a mano, ¿no? Pero la experiencia de estar en un escuadrón suicida es de locos. Yo he leído muy poco de Suicide Squad. Lo que he leído de Suicide Squad es que sí, siempre sale mal y que los reúnen o Amanda Waller o Lex Luthor. Y el mismo Cadmus. ¿Quién más los ha reunido? Creo que Rick Flag también los ha reunido. De hecho, aquí va a salir Rick Flag. Va a ser interpretado por Joel Kinnaman. El Robocop, el que hizo Robocop, el nuevo. Bueno, también tenemos a Margot Robbie. Que, wow. O sea, Harley Quinn en este tráiler se ve increíble. Y es la que va a robar. Obviamente, suspiros y también va a crear un tipo de moda, ya verán. Va a crear un tipo de moda por ahí. Vi un unas zapatillas bastante originales que, bueno, todas las amantes de los cómics van a empezar a comprar y bueno, se va a hacer un desmadre. También va a estar el Capitán Boomerang, que siempre ha estado en el Escuadrón Suicida, por lo menos de lo que yo he leído. También va a estar Enchantress, que la va a encarnar Cara de la Vinch. Ahora aquí viene Deadshot. Híjole. Will Smith, a mí Will Smith no lo... A pesar de todas las películas que ha hecho, que ha hecho buenas películas, no lo puedo sacar del papel del príncipe del rap. No sé por qué, o sea, lo veo y es el príncipe del rap, no mames. Pero bueno, va a estar como Deadshot. Quizás la sorpresa es Jared Leto, y bueno, yo lo comentaba el episodio pasado comentaba acerca de por qué carajos salía Batman y en esa persecución para con el Joker, y o sea, es obvio, lo expliqué ahí en el episodio, de que tienen que agarrar a un criminal de alto calibre para ver todos los procesos que se llevan para con un criminal de ese calibre en Arkham Asylum, porque me imagino que van a ir por el Joker, creo, o va a haber por el acertijo o por alguien, porque pues, ahí vemos al Joker ahí jodiendo no sé quién, y me parece bastante épico ver al Joker muy criticado por todo el mundo. Pero una vez que ya está en la pantalla grande y, perdón, que ya está en el personaje actuado y todo, como que te empiezas otra vez empiezas a empatizar. Vaya, se te acaba toda la crítica y te vuelves un fanático estúpido por el Joker. Y a mí, por ejemplo, a mí todavía no me cuadra Jared Leto. ¿Será que tengo bastante empatía con el Joker de Heath Ledger? Que, ay, joder, es que el Joker de Heath Ledger era un terrorista hijo de puta, del cual no quisiera ni siquiera soñar con ese cabrón. Y en cambio acá es como un Marilyn Manson. El Jared Leto hizo un Joker tipo Marilyn Manson, de esos white trash americanos que hacen desmadre en las calles, prácticamente un cholo, ¿no? Un neonazista acá tipo los hermanos Tremor. Y bueno, no sé, a mí ese estilo no le queda al Joker. Y por ahí también vemos a Killer Croc, que este personaje de Killer Croc está muy bien hecho. Fíjense, aquí estoy viendo la... Está muy bien hecho. Mil respetos. Yo pensé que iban a agarrar lo que estaban haciendo, el diseño que estaba en los juegos. Y no, me parece bastante bueno. También va a salir Slipknot, que va a ser interpretado por Adam Beach. Y también por ahí va a estar Katana. Va a estar Hugo Strange. Posiblemente vaya a salir es King Shark. Y Jay Hernández, no sé si ustedes recuerden Hostel 1, que es el chavo que logra salir al final de todo ese desmadre. Bueno, ese es Jay Hernández y lo va a hacer de El Diablo, un personaje bastante hijo de puta. Y yo creo que, como lo estoy viendo aquí, con todos estos tatuajes, yo creo que va a ser muy muy buen papel Jay Hernández. Y yo creo que va a estar conectado todo esto con Batman v Superman, quiero creer, por el matiz que se está viendo, por el uso de frames que se está viendo en la película, que es muy muy al la fotografía. Estoy hablando de la fotografía, está muy al asunto de Zack Snyder. Puede que esté conectado. Pues es lo que está moviendo ahorita a la gente geek, que es un asunto masivo de proporciones bíblicas. Todos están comentando esto. Y me parece que DC va a ser la casa editorial reina en el 2016. Si es que no se desinfla. No se desinfla luego, luego. Por aquí me están diciendo, no, que la Marvel tiene mucho más superhéroes y no sé qué, bueno. ¿Qué les puedo decir de Marvel? Que no sé, yo ya les comenté que Avengers 2 para mí es una película buena, a secas. Es que lo que pasa es que no convenció a la gente debido a los huecos inmensos que dejaron. A mí no me convenció porque Iron Man haciendo Ultraman, perdón, Ultraman. Iron Man haciendo Ultron. O sea, como si Ultron lo hizo Hank Pym, pero bueno, ese es el asunto. Y hablando de Hank Pym, ya está en estreno Ant-Man y yo creo que en 2 o 3 días voy a ir a verlo. Bueno, nos vamos a ir con la primera rolita de la noche. Bueno, esta rolita viene a cargo de la banda Tira y Blan. La canción se llama Losing a Wall Gear. Viene del disco Tira y Blan de 1997. La quise poner porque es bastante personal para mí. Actualmente acabo de terminar una relación que básicamente es lo que narra esta rola. Sin algunas cosas, claro. Pero vaya puta coincidencia. Y bueno, se la dedico a Elena, que es mi ex, que a pesar de esta relación medio caótica que tuvimos y todo este asunto, a mí me encantó estar con ella. Quizás es una de las mujeres más hermosas con la que he estado. Y quise dedicar esta rola y pasar a la siguiente página porque, bueno, llevo básicamente una semana de rompimiento y ya me empedé, ya salí a bares, ya empecé a hacer un desmadre, he ido crudo al trabajo y bueno, así son estos asuntos, ¿no? Y bueno, se la dedico aquí a Elena, si es que me baja todavía. Ella y mis tías son las únicas que nos bajan, esa es la verdad. Y entonces nos vamos con ella, con Tira y Blan, y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Regresamos con más aquí en Moleculares. Vamos a hablar de cine y aquí va la cortinilla. Cine. Vamos a hablar de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, o más bien, la frustración de Freezer. Y bueno, con esto regresa Akira Toriyama a su obra, después de casi 20 años y tanto cacho de estar callado, de vivir con su mamá y no sé qué más haga Akira Toriyama en sus ratos libres, pero ha regresado y lo hace muy bien. Se ve la mano de Akira Toriyama. Vamos a, si comparamos la resurrección de Freezer con la batalla de los dioses, que fue la anterior película, comparamos la comedia. La batalla de los dioses es mucho más, es una comedia mucho más infantil y torpe. El pastelazo. El pastelazo. Que esta, ¿no? En esta, o sea, es una comedia inteligente el que maneja Akira Toriyama. Sí, o sea, hay algunos guiños infantiles, pero no torpes, o sea, no tan torpes. Esta película borra completamente todo lo relacionado con Dragon Ball GT. Es más, el primer episodio de Dragon Ball Super ha borrado completamente todo lo de GT. Dragon Ball GT no existe. Dragon Ball GT fue un uso de la mercadotecnia de Toei para ganar mucho más dinero. Ni siquiera fue avalada por el mismo Akira Toriyama. Si acaso en los últimos episodios en los que Akira Toriyama daba asistencia a Toei en algunos casos. Pero Dragon Ball GT no es canónico. Eso es lo que nos quiere decir Akira Toriyama. Ahora, actualmente se conoce que Dragon Ball Super quizás vaya a traer al de vuelta a Buu, es posible. Pero ya se está dando a conocer los 12 dioses, que no sé si Goku vaya a pelear con todos ellos. Si hacen eso, para mí la serie va a decaer. Yo hablando con Sergio Agogo y con Úrsula, que les mando un saludo, concordamos de que no deben de moverle más a Dragon Ball. O sea, ya terminó. O sea, ya fue hace más de 20 años. Por Dios. Pero bueno, es la vuelta de todo lo que está sucediendo ahorita. La onda vintage está de vuelta. Todo lo que pegó está regresando. Solo falta que saquen una película de Ghostbusters, ¿no? Sí, ya la van a sacar. No, una película de Thundercats y los Halcones Galácticos o de He-Man. Digo, para que el círculo esté completo, ¿no? ¿Qué decirles de la película? En general, a mí me pareció una película bastante buena. Es, obviamente, la antesala a Dragon Ball Super. Me he quedado un poco satisfecho en cuanto a lo mostrado, ¿no? Poder de Whis, Bills, todo su poderío, Vegeta con la onda de que ya puede ser también Dios. Y un precalentamiento que, bueno, teníamos que usar a Freezer. Que para mí Freezer es uno de los villanos o personajes que revolucionó Dragon Ball. ¿Por qué? Porque fue el primero en ser quizás el villano más frío y cruel de todos. El primero en sacar transformaciones de la manga. El primero en tener secuaces temibles. El primero que se jactaba de ser el más poderoso del universo. Yo siempre he dicho que Dragon Ball Z debió haber terminado en Freezer. Terminaron con Freezer, se acabó Dragon Ball para mí. Porque lo demás fue una estupidez. O sea, básicamente para mí fue una estupidez. Ya sacarse cosas de Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4, nos vamos a fusionar. Son puras tonteras, las sacaron y ¿qué más, no? De modo, tenían que vender. El filme deja en claro esas cosas. Freezer gana Ustedes no lo creen, pero Freezer ganó al destruir la Tierra, ¿no? Que también eso es algo muy bueno, ¿no? Por fin vimos a la Tierra destruida. A la Tierra hecha pedazos. Y nos quedamos helados. Bueno, por lo menos yo me quedé helado. Porque no me lo esperaba tampoco. Y me pareció muy, muy inteligente que fuese Freezer el que la destruyera. Y después ver, ahora sí, uno de los poderes más temibles que tiene Whis. Que es por eso que es, o se dijo en la batalla de los dioses, es mi maestro, dijo Bills. Cuando lo vemos y decimos, bueno, este cabrón que va a tener de poderes. Y aquí está constatado que Whis, entre varios de los poderes que tiene, porque tienen varios Whis. Y aparte, bueno, estamos viendo en esta película cómo Vegeta y Goku están siendo entrenados por él. A lo mejor viene algo muy fuerte. Viene algo muy grande. Y se va a necesitar guerreros. No quiero decir dioses. Pero bueno, pues sí son dioses. Pero necesitamos una primera línea de guerreros. Que tengan el suficiente poder como para detener lo que viene, ¿no? Que eso me parece muy interesante. En esta antesala a Dragon Ball Super. Ya iba a decir Dragon Ball Z. Y me encantó. Maravilloso, tiene una comedia maravillosa. Los poderes vistos son maravillosos. El poder de Freezer, que a mí me pareció sacado de la manga. Por el tipo, bueno, eso de que jamás entrenó y que quién sabe qué. Y bueno, son cosas que le meten para que, para que haya algún tipo de coherencia, ¿no? También vimos, bueno, obviamente el entrenamiento de Whis para con Goku y Vegeta, los defectos y virtudes que tienen cada uno de ellos. Que eso también me encantó, ¿no? De hecho, están diciendo que Vegeta podría estar al nivel ya de Goku, o un poquito más alto que Goku. De hecho, mucha gente está muy mal acostumbrada. Ha quedado mucha gente mal acostumbrada a ver a un Vegeta débil. O sea, Vegeta no es débil. Hay que acordarnos en Dragon Ball Z, cuando en la pelea de Vegeta con Goku, ¿quién quedó jodido? ¿Quién quedó altamente jodido? Fue Goku. Y Goku apenas con la Genki Dama se la tuvo que dar a Krillin, el cual falló, y luego el Gohan pudo por fin rematar a Vegeta e irse hasta los cielos. Y finalmente no murió ahí Vegeta. O sea, se tuvo que transformar Gohan aparte en un gorila grandote para joderse a Vegeta. De hecho, Vegeta le corta la cola, pero en ese instante va cayendo Gohan en forma de mono y lo aplasta. Y es ahí donde se transforma a Gohan en Gohan, ¿no? Totalmente desnudo encima de Vegeta. Y bueno, la gente no llega a comprender eso. O sea, a lo mejor en la pelea de Freezer, Vegeta no estaba en el nivel que debió haber tenido como para enfrentarse a Freezer en aquel momento. Pero se está hablando de que Akira Toriyama le va a poner ya por fin a Vegeta el lugar que merece. Y eso es lo que he estado esperando también. Ahora, también se estaba diciendo que, ¿por qué no sale Mr. Satan y Yamcha en la película? Y se estaba comentando de que no, que Akira Toriyama los mató, que, quién sabe qué. No, están vivos, pero ¿cómo vas a sacar a Mr. Satan y a Yamcha en esta pelea épica? Por favor, o sea, es como poner a Krillin a pelear con Freezer, Dios. O sea, son personajes que básicamente no son muy importantes. Están más en la facecia que en cualquier otra cosa. Akira Toriyama, en el episodio 1, porque ya vamos a hablar del episodio 1. En conclusión, para mí la película fue muy buena. Quizás es la, para mí, fíjense bien, para mí, quizás esta es la mejor película de Dragon Ball Z. Ahora, se ha estado comentando de que es posible que Cell aparezca en Dragon Ball Super. Es imposible. Quizás lo que va a venir puede ser que algún dios de las altas esferas se vuelva maligno y empiece a destruir el universo o algo. O no sé. Porque lo que estamos viendo ya en el episodio 1 de Dragon Ball Super, que aparte a mí me causa una risa increíble ver a Goku como un granjero común. O sea, me recordó también a Thanos, ¿no? Que después de que hizo el desmadre en el universo, llega y se hace granjero, ¿no? Sí, me encantó. O sea, me encantó, me reí. Claro, hubo por ahí unas escenas que dije, no, no, no, espérate, ¿cómo? Si estos cabrones son casi dioses, ¿cómo les va a importar que se caiga un tractor y que Goten no pueda volar? O sea, eso fue, bueno, eso fue más a la facecia, pero me encantó, fíjense bien, la esquivación a Milk y el trabajo que tuvo el maldito Goku. Que gracias a Mr. Satan, que le lleva pues un montón de dinero, este dinero le permite a Goku decirle a Milk, ¿sabes qué? Me quiero ir a entrenar con Whis. Y lo deja, ¿no? Entonces lo deja porque, bueno, básicamente el dinero que le llevó Mr. Satan a Goku es interminable. De ahí, bueno, parte ya el episodio. La pequeña introducción a Dragon Ball Super y bueno, yo estoy esperando a que ya salga el segundo episodio, que me parece va a traer el meollo del asunto de Dragon Ball Super. Con esto yo creo que terminamos el programa del día de hoy, que es un express y que no sé cómo me haya quedado. Por aquí me están preguntando de que cómo es que resucitan a Freezer si fue Cyborg cuando lo mataron. Pues mira, yo tengo entendido que la saga de Freezer fue en el año 778, según el universo de Dragon Ball. Y en esta película retoman en el año 779. Entonces, pues eso es que Shenlong lo puede revivir. Ahora, lo de Cyborg, bueno, acuérdense que tenía parte cyborg y parte y parte no sé cuál sea la raza de Freezer, pero parte Freezer, podemos ponerla así, parte Freezer, parte carne y hueso, pero más carne y hueso. Acuérdense que tuvo más su lado del cerebro, no fue tan dañado, y que de hecho él pudo sobrevivir en el espacio exterior, cosa que Goku no puede hacer, y quedó que pudo, ¿no? Pudo, aparte traían ellos una tecnología que esa sí se la sacaron de la manga porque nunca salió en la serie original. Y bueno, con esa tecnología vamos a hacer de cuenta que era una tecnología genetista y bueno, pudieron hacer un clon mejorado de Freezer, que para mí eso es lo que es Freezer en esta película, sin perder el recuerdo. Que después él dice que suben el infierno, donde monitos con tambores estaban bailando con hadas y no sé qué. Más bien eso era el cielo, pero lo que pasa es que Freezer para él era el infierno, ¿no? Lo cual me parece bastante cómico cuando lo menciona él, no cuando lo vemos, porque esa quizás es la primera escena que sale de la película. Sino que a mí me mató de la risa cuando lo dijo. Y que dije yo, no, no. Si estabas en el cielo, cabrón. Lo que pasa es que tú lo viste como el infierno. Entonces eso. A lo mejor mucha gente no captó. Y bueno. Nos vamos a ir ya con. Nos vamos a despedir ya de moleculares. De este express que quedó magníficamente gacho. Quedó mal. ¿Cuándo en la historia de moleculares hemos hecho un número bien que quede perfecto? Ninguno, ninguno. De hecho, me van a disculpar ustedes por el micrófono. Es el que más me ha fallado de todos los que he comprado. Y bueno, no he usado el micrófono adecuado porque no tengo prestado. Y ese señor al que se lo presté, espero que me esté escuchando y que por favor no me lo regrese. Y para poder hacer el programa con mucha más calidad que la que estoy manejando en estos últimos números, que sí son... Entiendo que se escucha un poco mal y bueno, me disculparán ustedes. Nos vamos a ir con la última rolita de la noche. Es Power Man 5000. Siempre quise decir así. Power Man 5000. Y la rola se llama When Worlds Collide, de su disco Tonight de Star Revolt, del 2002. Y nosotros regresaremos con más moleculares en 18 días. 18 días, se los prometo. Nos vemos. Regresamos con más aquí en Moleculares y Curiosidades. Vamos a dar algo de curiosidades. Ahí va la cortinilla. Curiosidades. Jaco o Jaco hace su aparición antes de que existiera Dragon Ball en el año 739, según el universo de Dragon Ball, donde nos da a entender que Jaco, o Jaco, es el patrullero galáctico que se estrella en una isla donde el único que vive en ella era el científico llamado Omori, quien a su vez le ayuda a este extraterrestre a arreglar su nave. Pero para eso tienen que ir a, creo que era la Ciudad del Norte, Y es ahí donde Yago conoce a la hermana de Bulma, que es Taix, y también al Dr. Brief, que bueno, Taix es rescatada por Yago en algún accidente, y esta le dice, bueno, mi papá es científico, y hace, bueno, arregla naves y todo el asunto, y dice Yago, va, o sea, voy con él y a ver que se me puede ayudar con, este, con el problema que tiene mi nave. Y es ahí donde, bueno, se conocen, hacen amistad. De hecho, él iba en busca del Saiyajin que quedó ahí en esa parte del universo. Pero al ver a Gohan, que es el abuelito de Goku, a ver a Gohan con él, que hacen un clic increíble y que ven que, bueno, que ve Yako que este Saiyajin no es malo como todos los demás. Y tampoco creído, sino que es todo lo contrario. Pues le dice, va, le dice al abuelo de Goku, va, o sea, dejémoslo ahí. Les digo que murió y asunto acabado. Y Yako se regresa obviamente a su planeta. Y es ahí donde de repente ya empieza a salir Bulma y conoce a Goku y empieza lo de Dragon Ball. Obviamente el cómic salió mucho después de todo el asunto de Dragon Ball, o sea, este es algo nomás para amarrar con lo de Dragon Ball Super, y también sirvió para presentárnoslo aquí en esta película, en lo que es este Dragon Ball, la resurrección de Freezer, donde vemos a este hijo de puta pelear con todos los soldados de Freezer, que pues por cierto fue algo que se me olvidó comentarles, me encantó toda esta escena y me encantó, era un Gohan debilitado y con un solo golpe de Freezer dejarlo inconsciente al modo de que no podía ni respirar el hijo de puta, y bueno, vimos cómo se arregló todo, ¿no? Y bien, con eso nos despedimos, cuídense. Los esperamos en el siguiente programa.